piensa aquellas veces en que has sido víctima de un gran dolor. Te han abandonado tus amigos, quieren y no pueden ayudar. En ti no hay pensamientos de consuelo, el futuro no tiene interés. El mundo que tú amas ha mentido y sabes que no tienes dónde ir. Benditas son las lágrimas que limpian las ventanas de tu alma y corazón. Dan un gozo angélica. Ha llegado el tiempo de hablarle, contarle tus secretos, tu dolor. Sé que te culpas por lo ocurrido, pero esta vez tu culpa no lo es. Tienes que saber que él es tu amigo y como tú el rechazado fue. Sufrió humillación injustamente, él bien sabe lo que vives tú. Benditas son las lágrimas que limpian las ventanas de tu alma y corazón. Dan un gozo angelical. Benditas son las lágrimas que lavan manchas de dolor, que han sido perdonadas y olvidadas con su amor. Dios te mandará su precioso consolador de paz y amor. Tu corazón renacerá, revivirá y alcanzará su eterno amor. Manchas de dolor que han sido perdonadas y olvidadas con